Señora computadora, debo comunicarle que he recibido una grave denuncia contra usted por incitar a la violencia, por abusar de la inocencia, la carátula. Privación ilegítima de la libertad y asesinato a la conciencia de los que por su culpa se olvidaron de jugar. Señora computadora, el fallo es inapelable. Ha sido dictaminado por unanimidad. Entréguenos todos sus chips. Sus abogados se han rendido hoy ante el fiscal. Los mouse en una bolsa deberá colocar y en otra ponga los hard disk, que todo arrojaremos en el cráter de un volcán. Señora computadora, tiene usted que enterarse que con los denunciantes el jurado pudo armar. Se trata de gente honorable, son fabricantes de alegrías y de bienestar. Extraen risas día y noche sin descansar de una cantera inagotable. Por si no los conoce, se los quiero presentar. El pibe de nariz larga es Pinocho, Mickey es el chiquito Orejo, Mr. Magoo es el nono con anteojos, y esos tres locos, Curly, Larry, Moe. El que hace VIP es el correcaminos, Félix el gato, el del maletín. Se llama Pablo Mármol, el pinino, y el de bastones, Carlitos Chaplin. Le falta conocer mi identidad. No crea usted que aquí soy un intruso. No soy juez, solo un simple capitán. Soy Piluso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de La Toma, a los luchadores de La Toma. Un aplauso para los sonidistas, para el presentador. Y a seguir adelante con esta lucha. Conservemos este espacio y nos despedimos cantando. ¿He caído en ti? ¿O algo más? ¿O un vals? Un baile que escribí a fines de los 80, que se llama Y nos dieron las 12. Vamos. Ese, lo estuvimos haciendo. Y nos dieron las 12. Ese.